Esta música tiene el tono melancólico presente en muchas de las películas del director Jean Roland. Se trataba de la banda sonora de su título de 1980, Night of the Hunted. No sé si tiene traducción oficial al castellano, sería algo así como La noche de los acorralados. Y entonces, en este monográfico sobre Jean Roland, aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio, nos acompaña Vanessa Agudo Molina. Hola, Vanessa, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes que nada, tenemos que comentar que tú formas parte del consejo de redacción de la revista Lumière y que ahí pueden leerse varios de tus artículos sobre cine, ¿no? Sí, exacto. Yo formo parte de Lumière desde 2010. Lo podéis consultar en lumière.net, como sobre todo como crítica de cine experimental del Festival Eccentric de Barcelona. Podéis consultarlo allí. Ajá. Y bueno, también tienes otras actividades relacionadas con el cine. ¿Y cómo fueron tus primeros encuentros con las películas de Jean Roland? Pues la verdad es que recuerdo que la primera película que vi creo que fue Lips of Blood. A mí lo que me atrajo sobre todo es mezcla entre el terror, el autor, este ritmo lento, esa fama de director maldito. Y cuando vi una de sus primeras películas, cuando vi esta película, pues quedé ya fascinada por lo que es el autor y quise saber más de él. Y entonces empecé a ver sobre todo el ciclo vampírico para después también ver películas más recientes a partir de los 80. Muy bien, ahora es el momento de hacer una pequeña introducción. Jean Roland vivió entre 1938 y 2010. Fue un director francés de cine de terror principalmente, pero también erótico y pornográfico. Conocido por sus películas de vampiros de los años 70 como Lips of Blood, y poco comprendido por lo general durante la mayor parte de su carrera, pero hoy día está un poco más revalorizado, ¿no, Vanessa? Sí, sí. Yo creo que todos los críticos que conozco han visto alguna de sus películas o han tenido el interés de verlo. Por lo tanto, al menos dentro de la crítica, no sé ya tanto el público en general, hay un interés muy destacado por él, por entender su cine. Y hoy día sus películas están publicadas en DVD e incluso en Blu-ray en algunos casos. Ya has adelantado algunas de las características de la obra de este peculiar cineasta: el ritmo lento, la atmósfera onírica, y además son películas en donde la narración no es lo principal, digamos, ¿no? La lógica queda un poco aparcada. Sí, digamos que hay más, según mi punto de vista, lo más fascinante de él es el interés visual, que hay, es capaz de crear imágenes o situaciones que te transportan a otro plano. Es como si tuviera un interés de, no tanto en un mundo de fantasía, sino en un mundo mágico o esotérico, como doblar la realidad. Se puede empezar desde un punto de vista realista con una situación que pudiera ocurrir en la cotidianidad y pasar a través de las escenas que va introduciendo a otro plano, un plano dentro de lo esotérico. Y la cuestión, yo creo, es que cuando uno ve una película de Jean Roland hay que buscar elementos de interés diferentes, a lo mejor, de lo que es común. Y, por ejemplo, él tenía un sentido del espacio y una capacidad para encontrar escenarios atrayentes muy destacada, ¿no? Ahí está el uh-huh. caso de los castillos de sus películas o de la famosa playa. Sí, sí, es, yo creo que es muy importante lo que es, como bien comentabas, la escenografía. Tanto los castillos como la playa son referentes, además, que se repiten constantemente en su cine. Es como si hiciera la misma película una y otra vez, pero desde puntos de vista diferentes. Salvando las distancias sería como la temática de Philippe Garrel, que se va repitiendo a lo largo de su filmografía, pero como desde un prisma distinto, pues Rolén haría algo parecido. Tendría unos temas o unas obsesiones que iría repitiendo, pero como si lo viésemos a partir de un personaje diferente o desde una óptica diferente, o incidiéndolo en un género diferente. Lo va encajando según el tipo de género que quiere poner, ya sean los vampiros, o sea más el terror, como en La Morte Vivante, o en diferentes aspectos que quiere destacar. También, bueno, más adelante lo hablaremos, pero hay algunas de sus películas que son más, que tienen más contacto con el mundo de la danza, otras que tienen más con el mundo del teatro, o otras que serían más pictóricas. Y tenemos que hablar un poquito más, aunque sea de esa playa que aparece en tantas de sus películas, la playa de Pourville en Francia, que él visitó siendo niño y que retrata en numerosas ocasiones. A menudo el clímax, el final, se desarrolla en ese escenario, y yo llego a la conclusión de que esa playa, que es muy atractiva visualmente, tiene unos acantilados y una especie de estacas clavadas en la arena, pues sí. Es como la frontera entre esos dos mundos, ¿no?, que decías tú. Sí, para mí los finales en la playa, que además son muy importantes porque es lo que dices, que son muy recurrentes. Bueno, incluso en el primer cortometraje, en uno de los primeros cortometrajes, ya aparece la playa en esa mansión, que es del 58. Para mí lo veo como un nuevo comienzo. Piensa que normalmente representa como el verdadero inicio de una relación con el ambiente. Frecuentemente, alguno de los personajes es como liberado allí, o cuando llega es como que está en casa, es como que encuentra su verdadera razón de ser al estar en este ambiente de la playa, visto como este nuevo mundo que comentábamos antes. Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio con Vanessa Agudo sobre el cine del director francés Jean Roland. Ya dejabas caer hace un momento, Vanessa, que hay una serie de temas recurrentes. Podemos ahondar ahora en ese aspecto. Tenemos el tema de los recuerdos, la infancia, la amistad, y luego la concepción que tiene Jean Roland de lo sobrenatural, ¿no?, que es una visión positiva, digamos, ¿no? Lo triste y de donde procede la maldad normalmente es del mundo real, industrial y demás. Sí, totalmente. Normalmente son estos personajes que o bien se encuentran entre ellos o mantienen relación con una persona de fuera. En este sentido, vi recientemente La Máscara de la Medusa, que sería una de sus últimas producciones de 2010, y me llamaron varias cosas la atención. Por ejemplo, esto que decíamos del verdadero mundo, hay un personaje externo que intentará sacar, bueno, te explico brevemente, lo define como un acto, un drama en dos actos, en el que habla un poco de la historia de las Gorgonas, las tres hermanas, entre ellas Medusa. Hay un momento de la película en que una chica conoce a una de las Gorgonas que no está, digamos, a gusto con esta situación de ser Gorgona, querría salir al exterior o unir estos dos mundos, digamos que el mundo mítico y el mundo real. Entonces, al final habrá una liberación, no ya a través de la playa, porque en esta película no aparecería, pero sí a través de el contacto, la candidez que esta chica le aportaría al personaje. Y por terminar de contextualizar todo este cine, pese a lo atrayente que resulta, no podemos negar que se trata en muchos casos de un cine creado en condiciones de bajo presupuesto y que tenía que circular en la escena del exploitation europeo, principalmente de los años 70, ¿no? Y Jean Roland, por un lado, encaja ahí y por otro no tiene nada que ver, ¿no? Sí, es que por un lado tiene como un extraño sentido del erotismo, a veces incluso grotesco. Por ejemplo, en esta película que te comentaba de La Máscara de la Medusa, hay un momento en que esta misma gordona pues muerde el trasero de esta chica, digamos, del mundo real, no sé, es como una escena bastante extraña. Esto le pasa mucho a Rolén en general, que a lo mejor estás metido más en lo que sería su rama de autor, por así decirlo, bueno, que más adelante comentaremos que ha tenido incluso comparaciones con Robert Bresson y otros autores, y de repente mete una escena que es totalmente erótica o totalmente dentro de este grotesco o un desnudo, para luego volver a esta otra rama que tiene de autor, como si dijésemos. Sí, yo no he visto otro caso en el que haya esa convivencia o ese choque tan marcado entre esas dos tendencias, ¿no? Porque uno puede toparse con directores que estén trabajando en el circuito exploitation y sean muy talentosos o demás, pero en el caso de Jean Roland es como si tuviera dos caras, ¿no? Sí, sí, se observa siempre esta dualidad. Por ejemplo, si volvemos a Lips of Blood, ahí se ve muy claramente, porque se está introduciendo en todo el ambiente de la historia de la chica vampiro, que diríamos que tiene un tono melancólico, lírico, incluso romántico, y de repente introduce una escena que creo recordar es en una casa privada con marcado carácter pornográfico. Es el primer plano de un sexo y la mujer se lo está acariciando, se hacen unas fotografías eróticas. Entonces es como que hay un choque entre este lirismo y este erotismo tan marcado. Quizás también por razones de taquilla o buscando ampliar público, esto no puedo precisártelo, pero sí que es verdad que a veces crea esta disyuntiva, esta esquizofrenia prácticamente hecha unida a través del montaje. Luego, en sus mejores películas, yo creo que esa tendencia pues es capaz de superarla y todo está supeditado a la exploración de esas obsesiones que tenía él, ¿no? Luego es curioso remarcar la influencia del cine mudo francés, los folletines y demás, ¿no? Decías que La Máscara de Medusa es una película en dos partes, también su primera película, La violación de la vampira, está hecha en dos partes como si fuera un folletín. Es una influencia innegable, ¿no?, en su cine. Sí, se ve que conoce este tipo de cine, se ve que conoce sobre todo no solo el folletín sino el cine de autor. Es una confluencia de diferentes formas de ver cine, es algo que también le hace muy muy especial a él como cineasta, la capacidad que tiene de, como decías antes, de poder integrar este erotismo, estas escenas cuasi pornográficas con esta intención de autor, podríamos llamarla. Luego ya hemos comentado que Jean Roland es un director que a veces puede ser calificado de pictórico y bueno, hay toda una tradición de surrealismo erótico en la pintura en países francófonos con la que conecta bastante Jean Roland. Pienso, por ejemplo, en el francés Clovis Truil o el belga Paul Delvaux. Hemos estado colgando algunos cuadros de estos autores en nuestra página de Facebook y hay escenas que parecen sacadas de películas de Jean Roland. Ambos introducían mujeres desnudas y cementerios y casas encantadas y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, en el caso de Clovis Trouillet yo le vería algo más sacrílego a Trouillet. Por ejemplo, no sé si conoces, su pintura más famosa es la de una monja vestida de rojo que fuma un cigarrillo y luce un liguero con unas medias. Es como una especie de monja alegre. Vería en Roland un carácter, aunque también evidentemente el erotismo es uno de los pilares de su cine, le vería un carácter más trascendente en el fondo. Es lo que comentábamos antes, que lo que es su obsesión y este mundo esotérico y este mundo de sueño pasa por encima del erotismo. Es como si fuera un flujo vital el erotismo, pero dentro de lo que es este mundo de la naturaleza oculta. Vamos a mencionar por encima algunos nombres más de la cultura francesa con los que se relaciona Jean Roland. Por ejemplo, su madre fue amante de Bataille, parece que ser que le contaba historias picantes cuando él era niño, y en parte podría empezar ahí esa obsesión con el erotismo. Luego en un par de sus películas se citan poemas de Tristan Corbier, un poeta maldito, ¿no? Y luego es curioso comparar las películas de Jean Roland con otro de los pocos representantes del cine fantástico francés, como es Georges Franju, ¿no? En Judex pues aparecen máscaras de animales que luego están reproducidas en versión de bajo presupuesto, Desnuda entre las tumbas, el segundo largo de Roland. Y luego Franju tiene una película un tanto extraña en los años 70, que es Las noches rojas, que sí que tiene mucho parecido en realidad, ¿no? Es un cine un poco de cómic. ¿Qué opinas, Vanessa? De la relación con Franju. Sí. Realmente no he visto tanto el cine de Franju al que te referías ahora mismo. Estas películas no las he visto. Habría visto más lo que es Los ojos sin rostro, que también tiene un poco de conexión con lo que hablabas, pero no habría visto tanto específicamente las que me relacionabas con Roland. Pero sí la vería, esta relación, sobre todo por la parte del serial, del folletín. Porque Judex era a su vez una recuperación del cine de folletines en los años 60, que luego Roland continuaría con esa tendencia una década después. Bueno, luego tenemos que hacer otra breve mención a algunas de las actrices de las películas de Jean Roland, porque la mayor parte de imágenes emblemáticas de su cine están protagonizadas por mujeres, por ejemplo las hermanas gemelas Castel. Tenemos que comentar que en el imaginario de Roland, en el centro está en esas dos chicas perdidas que deambulan por parajes inhóspitos y que se abrazan un poco y se ayudan a sobrevivir. Esa sería una imagen muy icónica del cine de Jean Roland y más o menos surge con las hermanas gemelas Castel, ¿no? Sí, las vemos cómo se van repitiendo la aparición de estas hermanas en infinidad de sus películas, pero creo que el hecho de que repita las actrices se relaciona también con el hecho de que repite sus temáticas o el ambiente de las películas. Entonces, en cuanto a lo que decías de esta pareja que se ayuda y que se busca, lo ha ido manteniendo independientemente de que fuera la época de vampiros o no, porque, por ejemplo, en Perdidas en Nueva York, que sería ya del año 89, si no me equivoco, también está totalmente protagonizada por una pareja de amigas que se unen a través del encuentro fortuito de una estatua que les abre un mundo a los viajes en el tiempo, y entonces, igual que en la famosa playa de Rolén, el tiempo no existe, pues ellas conseguirán superar lo que es el tiempo y poder viajar a través de él para encontrarse tanto de niñas como de adultas en un carácter, con un carácter muy, muy danzado, muy coreografiado y muy, muy estético. En efecto, las hermanas gemelas Castel configuran un tipo de personaje que después continuará con otras actrices, y que es pues la vena principal temática del cine de Jean Rolland. Lo vemos en muchísimas de sus películas, esa imagen de las dos chicas medio asustadas y que van caminando apoyadas la una en la otra. Luego, algunos nombres, breves menciones, por ejemplo, Nathalie Perrey es la figura maternal en muchas de las películas de Jean Rolland, empezando con Desnuda entre las tumbas, en Lips of Blood es la madre del héroe, y además esta actriz que murió hace poco pues ayudaba en muchos casos detrás de las cámaras a Jean Rolland, porque en este cine de bajo presupuesto pues el equipo es muy importante y él solía rodearse casi siempre de la misma gente, y entonces Nathalie Perrey sería una de ellas. Luego podemos citar a la vampira Dominique en Los temores de los vampiros y Requiem por un vampiro. Para mí es la gran vampira del cine de Jean Rolland. No sé si estás de acuerdo, Vanessa. Sí, es una de las actrices principales que se asocia mucho con este personaje. Sí, estoy de acuerdo. Realmente quizá es como el estereotipo por excelencia de Rolén, esa vampira recubierta de un halo de misterio que no sabes en qué exactamente, como pasa también con su cine, no sabes hasta qué punto es simplemente una imagen vampírica o te remite a algo mucho más allá o se queda solo en el erotismo. Tiene un carácter muy ambiguo y muy, muy atrayente los personajes. Y luego hay otras actrices que iremos mencionando al repasar el cine de Jean Rolland, como François Pascal o Brigitte Lahaie. Luego existió una cierta relación entre Jean Rolland y uno de nuestros directores más internacionales, le pese a quien le pese, Jesús Franco. Ambos se movían más o menos en el mismo ambiente en los años 70. No sé, Vanessa, si a ti te surge alguna comparación entre el cine de Jesús Franco y el de Jean Rolland. Evidentemente tienen puntos en común, por ejemplo, estos elementos mágicos o esta transposición a veces de los personajes en los que están, por ejemplo, en Jess Franco pasa habitualmente que están en una situación, en una habitación o hay una relación de alguna pareja y de repente tienen un flashback y están en un desierto celebrando algún tipo de rito o se remite a alguna experiencia mental anterior del personaje. Lo que pasa es que yo en Franco lo vería más como situaciones en paralelo más que el sentido global que le acaba dando Rolén. Aunque, por ejemplo, Virgen entre los muertos vivientes tiene la famosa escena, bueno, famosa escena del final en la que lo que es la zombie principal pues se dirige hacia los otros personajes y entra en una especie de pantano en las aguas mientras atrae hacia ella a los demás, que tiene una cadencia, un tempo muy lento también parecido al de Rolén. En ese sentido sí, pero lo veo más situaciones separadas, aunque también se da esta combinación de elementos que citábamos. Yo no he visto demasiadas películas de Jesús Franco, sobre todo si tenemos en cuenta lo abultada que es su filmografía, pero Una virgen entre los muertos vivientes me parece una de sus mejores películas. Y curiosamente, unos años después de su estreno, Jean Roland le encargaron rodar unas escenas de zombies para meterlas en esa película. Eso nos muestra el escaso respeto que había por las decisiones originales de los directores. Y de repente la moda era el cine de zombies, pues los productores cogían una película de unos años atrás, le metían unas escenas nuevas de zombies que no tenían nada que ver, con otra actriz que se tapa la cara con el pelo para que no se note. Y ahí está, ¿no? Y luego eso demuestra un poco que a veces Jean Roland tenía que comer y a lo largo de su carrera tuvo que llevar a cabo bastantes encargos en los que no queda nada de su arte, ¿no? Sino que él simplemente se ponía detrás de la cámara y ya. Supongo que es como la famosa, que es Plan 9 del espacio exterior de Wood, que es cuando muere Bela Lugosi y no tienen ningún tipo de... Aunque bueno, esto venía de parte de Wood, pero no tienen ningún tipo de pudor en introducir un actor que tapa su rostro y montar la película y aprovechar lo que estaba rodado y digamos que reinventarlo o remontarlo para darle una salida a ese filme en concreto. Pues aquí supongo que se relaciona con lo que decíamos del bajo presupuesto. A lo mejor interesa hacer un nuevo montaje y se tira del material que ya se ha acumulado y se reedita y ya está, y se puede volver a aprovechar de alguna manera. Estamos hablando de esas locuras del cine de terror de los años 70 en Europa, con esas escenas adicionales que dirigió Jean Roland para la película de Jesús Franco, Una virgen entre los muertos vivientes. Y luego hubo otra anécdota que relaciona a estos dos directores. Jesús Franco iba a hacer una película llamada El lago de los zombies. A última hora pues no apareció por el lugar de rodaje. Hay quien dice que no estaba contento con el bajo presupuesto, precisamente, que pensaba que era demasiado bajo, incluso para sus estándares, y le ofrecieron el trabajo a Jean Roland. Él aceptó, la rodó bajo seudónimo, y hoy día esto es una película un poco de culto entre los aficionados al cine malo, ¿no? De zombies, porque la verdad es que la película es que no tiene por dónde cogerla, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en lo mejor del cine de Jean Roland, porque él también tiene sus películas malas, pero bueno, había que hacer esta mención a El lago de los zombies. No sé si la has visto, esta película, Vanessa. No he tenido ocasión, bueno, de verla, pero no te pierdes nada, ¿eh? Son unos... Tú dices que Roland siempre lo tienes que hacer una lectura desde la selección y desde tener una mentalidad bastante abierta y bastante enfocada hacia los aspectos más positivos de su vida. Porque según cómo a veces puede pasar de tener una buena película a tener una obra fallida en muy poco. Es bastante característico también de él, que no sabes bien si esa película va a ser redonda o no. Es un poco la gracia, ¿no? También de decir el riesgo, ¿no? Y la gracia de ponerte a ver una de sus películas y ver a qué te lleva o qué te sugiere este filme en concreto. En general, yo creo que su producción de películas fantásticas y de terror de los años 70 se mantiene bastante bien. Luego ya tuvo otros caminos, incluso en etapas posteriores con películas reivindicables. Pero bueno, en efecto es un ejercicio interesante ir descubriendo esas películas y luego... que cada uno tiene su opinión, ¿no? Y hay espacio para la polémica. Respecto a los primeros trabajos, lo que rodó antes de su primera película de vampiros, no creo que haga falta hacer demasiado hincapié. Ya hemos dicho que él de niño estuvo en la playa de Pourville. Parece ser que vivía también cerca de una estación de trenes de niño, y esa memoria se le quedó muy marcada, y los trenes aparecen en muchas de sus películas también. Luego estuvo en el ejército como editor de cortos propagandísticos. Parece ser que junto al futuro director Claude Lelouch. En fin, y ya mencionabas antes ese cortometraje Los Amores Amarillos en la playa de siempre, con poesía de Tristán Corbière. Desde esa primera incursión en el cine hasta el debut pasarían 10 años, de 1958 al 68, y en ese periodo pues Jean Roland iba intentando hacer cine, de vez en cuando escribía algún cómic, estaba ahí metido en la escena cultural francesa, ¿no? Intentando esperar su oportunidad, me imagino. Sí, supongo que como todos los directores que intentan buscar su estilo o abrirse camino en lo que es esta profesión, pues intentas experimentando con los cortometrajes para ver si esas temáticas encajan contigo o no. Es muy común que se empiece a partir del cortometraje para poder empezar a experimentar con las imágenes, y también porque al tener un menor presupuesto, una menor inversión inicial en cuanto es a la compra de materiales, pues es la forma más común de iniciarse en lo que es la profesión de dirección. Bueno, y vamos ya con el repaso a los largometrajes de Jean Roland. Su debut fue en 1968. Con La violación de la vampira, también conocida esta película como La reina de los vampiros, un disparate absoluto rodado en blanco y negro en dos partes, la herencia del folletín que decíamos antes. En este caso, uh-huh. A él le dieron dinero para rodar un corto, y como el productor vio que la cosa iba bien, pues dijo, bueno, pongo un poco más y hacemos el largo, ¿no? Y eso lo subvierte completamente Jean Roland, porque la historia en la primera parte va por una vía un poco racionalista, digamos, tratando el tema de los vampiros, y después, pues lo que ya he dicho, se convierte todo en un disparate con resurrecciones y demás, ¿no? Sí, esa película en concreto no he tenido ocasión de verla, pero según lo que me cuentas, veo que puede ser una de las más ecléctica, en el sentido de la mezcla de temáticas y el cambio del cortometraje al largometraje. Pues a lo mejor tiró de ideas que tenía pensadas para el corto y después pues hizo un poco lo que es un pastiche, que la idea de pastiche también la podemos ver en otras de sus películas, pero este caso en concreto no la he visto. A partir de La vampira desnuda sí que ya he visto casi todas de él, o intentado ver al menos de cada época, si te parece. Seguimos con este repaso. Sí, en efecto, la vampira desnuda recupera algunos temas de la película anterior, la ciencia ficción mezclada con el tema de los vampiros. Esta es la película a lo mejor con mayor herencia de Franju, con el tema de las máscaras de animales y demás, y ya en color. Y el estilo de Jean Roland, que casi está formado al 100% en esta película, ¿no? En Desnuda entre las tumbas de 1970. Yo creo que el cambio al color es muy importante, pues el color hace que sea mucho, según mi opinión, hace que sea más atractivo al cine el color que el blanco y negro, tanto por el impacto que tiene la sangre, que es un elemento que él utiliza constantemente como otros elementos, hace que la carnalidad esté más presente también, y lo hace mucho más atrayente este cambio hacia el color. Y ya pasaríamos con la que quizás sea su mejor película, Los temores de los vampiros, de 1971. Vamos a escuchar un poquito de su banda sonora. Yeah. Este era un fragmento de la banda sonora de Los temores de los vampiros, de Jean Roland, película de 1971. Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica con Vanessa Agudo, de este director francés, que hacía películas de vampiros que en realidad no tienen que ver con prácticamente ninguna otra película de vampiros, ¿no, Vanessa? Es muy diferente la sensación que produce ver una película de Roland con lo que estamos acostumbrados del género de terror en sí. Quizá la mayor diferencia que le podríamos encontrar es la falta de acción, incluso. Este ritmo lento al que ya nos hemos referido es una inactividad, es como una especie de tiempo congelado en el que vemos que estos vampiros actúan o en el que simplemente están más que actuar, porque no vemos que se centre en producir temor o en unas escenas espectaculares o, no sé, ni relacionadas con el cine de palomitas, que suele llamarse, sino que incluso en Los temores de los vampiros hay un carácter melancólico. Creo recordar que hay una escena, ahora no estoy segura si es de esta película o de otra del ciclo vampírico, pero en todo caso hay una escena en que una de las vampiras muerde su propia muñeca y queda mirando a la cámara lánguidamente en un plano bastante largo. A mí ese plano en concreto lo que más me recordaba era Jacques Rivet en Céline Julie, que hay una escena en la que las dos personajes femeninas también curiosamente van hacia una casa en la que tienen que, bueno, entran en un mundo de cuento en el que tienen que liberar a una niña que ha quedado atrapada en ese mundo, y hay un momento en el que a través de un juego el tiempo queda paralizado y los personajes adquieren un color de tez verdoso y quedan como congelados en el tiempo. Pues esa imagen de hieratismo que usa Rivet es la que me viene a la cabeza cuando veo este plano de Roland con la vampira que melancólicamente muerde su propia muñeca. Es un sentido de la imagen y del tempo totalmente diferente del género de terror que estamos acostumbrados, del susto y de pasarlo bien con el miedo y este tipo de emoción. Sí que aparece esa escena en Los temores de los vampiros con Dominique al final de la película y, por ejemplo, has mencionado de pasada el tema de prescindir casi por completo del concepto de susto, ¿no? Del vampiro que salta de repente de una esquina o lo que sea. Ese tipo de sustos están ausentes en el cine de Jean Roland. Sí, el susto no es el interés de Roland, sino que más bien es el carácter, es como una especie de introspección psicológica del vampiro, por llamarlo de alguna manera. Es entrar dentro del carácter de estos personajes y ver cómo están atrapados en este mundo, sí, cercano al terror, pero que te hace reflexionar sobre cómo están los personajes, si están a gusto, si no están a gusto. Normalmente hay mucho sentido melancólico que suele resolverse en esta playa a la que hacíamos referencia. Allí es cuando los personajes suelen poder resolver estos conflictos que van viviendo a lo largo de la película, pero siempre desde este punto de vista frío, con poco guión, desde una distancia. Añadiría también a este carácter así frío y de distancia una idea de procesión en sus películas, de deambular de personajes, puesto que más que una acción directa lo que hay es una fascinación misma de la vacuidad, un mundo esotérico que nunca acaba de explicar del todo y del que si desvelásemos el misterio pues acabaríamos también con el hechizo que produce el contemplarlo. En efecto, buena parte del metraje de sus películas lo ocupan los personajes simplemente deambulando, ¿no? Por esos escenarios de ensueño. Y además, si son dos chicas, pues esa es la fórmula perfecta para él, ¿no? Yo creo. Sí, habitualmente son dos mujeres o un personaje solo que que acaba casi siempre desembocando en esa playa. Al menos creo que casi todas acaban en la playa, a lo mejor hay un par de excepciones, pero realmente es el escenario, su escenario favorito para terminar las tramas. Probablemente lo mejor de la producción de Jean Roland sea eso que podríamos llamar el ciclo vampírico, que rodó entre 1968 y 1975. Hemos mencionado ya varios de los títulos: La reina de los vampiros, Desnuda entre las tumbas, está Los temores de los vampiros, Lips of Blood, la última de 1975, y luego está en el mismo año de Los temores de los vampiros, 1971, Requiem por un vampiro, que digamos que es la película que acaba de plasmar, yo creo, todo ese imaginario, en el sentido de que por primera vez está protagonizada por esas dos chicas vestidas de payaso, además, para añadir más extrañeza, que huyen y se acaban encontrando en un castillo con vampiros y demás, ¿no? Pero es toda una procesión que ocupa buena parte de la primera parte de la película y sin palabras, ¿no? Es casi un título mudo en muchos aspectos. Sí, es muy habitual que use este procedimiento sin guión, porque es una especie de manera de demostrar cómo se está haciendo un proceso casi intelectual de búsqueda que él te muestra, pero que no se sabe bien. Como te decía antes, la gracia también de Roland es que nunca se sabe qué es lo que está sucediendo, nunca se acaba de explicar del todo, y esto es lo que tiene la fuerza de enganchar al espectador que lo está mirando, saber hacia dónde se dirigen esos personajes o incluso llegar a dilucidar cuál es la motivación que les ha llevado a iniciar este camino. Luego estamos en los últimos minutos ya, forzosamente se nos quedan películas fuera. Jean Roland dirigió unas 50. Un buen número de ellas son directamente pornográficas, que hizo por motivos monetarios y podemos prescindir de ellas, pero tenemos que mencionar como mínimo La Rosa de Hierro de 1973, el intento de este director de salirse un poco del género del terror en el que estaba estereotipado, ¿no? Porque es una película que sí transcurre en un cementerio, pero que luego carece de cualquier otro elemento terrorífico, digamos, ¿no? Que no surja de la pareja protagonista, que en este caso son un chico y una chica. Sí, digamos que aquí lo que sería el deambular que hacían los personajes de terror en otras películas, aquí se traspasa a esta pareja protagonista. Pero también es centrarse en esta historia de amor, un amor que se fortalece incluso después de la muerte. Pues creo recordar que el último plano, la chica de la pareja se encierra en una tumba y así es como termina el film. Sería muy parecido al final de Lips of Blood, aunque sea otro escenario, porque es cuando la pareja consigue reunirse trascendiendo su propio amor a la muerte, en un sentido muy muy romántico de este traspasar al inicio de una nueva vida, una reunificación después de la muerte de los personajes. Porque se menciona en algún momento una idea, más o menos se viene a decir, los muertos son los que están vivos, ¿no? Si se mantiene el amor y esa visión romántica de la muerte, ¿no? Y eso es lo que lleva a la protagonista de La Rosa de Hierro a tomar esa decisión. Sí, es un sentimiento que es incluso más fuerte después de la muerte que la propia vida. Es una reunificación total de los personajes a través de este hecho. También no me gustaría terminar sin mencionar una línea de guión de La Máscara de la Medusa que me sorprendió, porque creo que capta muy bien y que es aplicable a todo lo que es el cine de Roland. Hay un momento en que el personaje de Medusa se aparece y está dialogando con otro personaje. Y entonces se le dice literalmente: se presenta Medusa como una gorgona que simplemente fascina, sin tener una razón. Creo que esto es lo que se puede aplicar a todo Rolén. Es un director que con sus películas simplemente fascina, sin tener una razón, sin saber exactamente, sin poder definir por qué es tan fascinante su cine, consigue fascinar al espectador. De hecho, una de sus películas se titula Fascination, Fascinación. Que también habla del culto a la sangre y hay unos personajes que podrían ser o no vampiros. Y luego, pues después del éxito de la segunda película de zombies de Romero, pues todo el mundo quería hacer películas de zombies. Y Jan Roland hizo unas cuantas, mejores que la del lago de los zombies que mencionábamos antes. Por ejemplo, Las uvas de la muerte o La muerta viviente, ¿no? Y en el tema de los zombies, a lo mejor Jan Roland no tiene tanta originalidad como cuando maneja a los vampiros, pero incide mucho en el tema de los recuerdos, ¿no? Son zombies que a menudo se ven atormentados por los recuerdos, aunque tengan ansias de matar. Sí, por ejemplo, en La muerta viviente se ve muy claramente que esa mujer está atrapada en esta situación. Esto es muy muy común en todo Rolén, que un personaje esté atrapado y no pueda salir de ni físicamente del lugar en el que se encuentra ni pueda cambiar el estado en el que se encuentra. En concreto, La muerta viviente yo creo que es una de las películas más terroríficas en el sentido de género de terror que ha hecho Rolén, con ese final tan desgarrador y ese, sobre todo el uso del sonido que realiza. Pues esta mujer siempre se expresa con una especie de sonido gutural, de gruñido, que intenta ser una especie de habla, pero no consigue llegar a serlo. Y acaba de una manera muy muy trágica y muy muy terrorífica. La muerta viviente podría ser un ejemplo de cómo Jean Roland juega un poco con los estereotipos del cine de terror, porque ese personaje es un zombie, la película se vendió como una película de zombies, pero también tiene algo de vampiro, y a mí en la forma de actuar me recordó a Frankenstein incluso, ¿no? Sí, es un personaje bastante ambiguo, porque aunque es lo que tú dices, que quizá comercialmente lo que se quería vender era el aspecto de película de zombies, está muy relacionado en realidad con otras películas de su filmografía, porque también hay ese elemento de la sangre, ese elemento de canibalismo que podemos ver también en La máscara de la medusa, también un personaje que lo tiene en todas las películas de vampiros también. Esa, sobre todo Rolén tiene mucha fijación por lo que es el elemento vital de la sangre y la explotación de este elemento como un elemento que buscan los personajes para alimentarse y que una necesidad vital que necesitan. Es como que están incompletos y necesitan completarse de esta manera, de siendo un carácter ambiguo, no tanto un zombie clásico, sino que puede incluso ser más terrorífico, aunque la mayor parte de la película, salvo al final, que sí es cuando se explaya más en este en esta aplicación incluso gore del final, puede ser terrorífico en su propia inacción o incapacidad de acción. Sí, es la tragedia de muchos de los monstruos de Jean Roland, es que son conscientes de lo monstruosos que son, ¿no? Y a lo mejor no quieren serlo, pero no tienen otro remedio. Pues nada, Vanessa, podemos dejarlo aquí. Yo pretendía hacer un repaso película a película, pero es imposible, desde luego, con tantos títulos. Por lo menos creo que nos quedamos con una idea general. Así que muchas gracias por transmitirnos esa pasión que tienes por el cine de Jean Roland. Muchas gracias a vosotros. Y terminamos ya esta edición de La Linterna Mágica. Aquí termina el presente monográfico dedicado al director de cine francés Jean Roland. Hemos contado con la participación de Vanessa Agudo. Yo recomendaría por lo menos ver dos de las películas de este director, Los temores de los vampiros y La rosa de hierro, y comprobar que era capaz de grandes cosas. Y nos despedimos ya aquí en la frecuencia modulada de Gran Canaria 101.9 FM. Esto es Todo Radio en internet, en la página web todoradiofm.com. En el control de sonido ha estado Joaquín Sarandria y presentando un servidor, Ayose García. Volvemos el jueves que viene y desde el lunes te ofrecemos lo mejor de la música libre en nuestro otro programa, Intangible 23. Feliz fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.